Sobre todo nos va a permitir un monitoreo permanente de los avances que tengamos, de tal manera que oportunamente podamos hacer correcciones a cada uno de ellos.